Thank you.

Thank you. voy para Wall Street a carburar. La bolsa de valores ya está desfondada. El dólar no vale nada. Yo ya la tengo trillada. Ah, ah, ah. Voy para Wall Street a carburar. Levanta la mano si tú eres marihuano. Levanta la mano, mano. Y levanta la mano si tú eres marihuano. Siembrala, recógela, estrellala, ármalo, pégalo, gózalo, gózalo. Mira tus ojos, vete. Ya no son lo mismo. Caminando por la calle en la ciudad. Divine sense, you know what you say. curar mi cure, no, familia. And you, you are the touch of all I feel. And you, terrible, beating different heartbeats in a one night. Ta la la. Hambre, muerte es la inopia para el hombre al que se expropia de la tierra, de la vida, de las ganas de luchar. Y nada, nada ha cambiado. Nada ha cambiado aún. Sigue la invasión al sur. Mentiras y más mentiras. Dime ahora qué haces tú. Fuera, fuera. Valdivia, lejos de aquí. No te conocía ni a de venir. No, lárgate ya. No quiero más tu basura. Solo palabras absurdas. La conquista nos jodió, ya no nos queda ni Dios. Su mentira nos vendió un espejo y una cruz. Son los mismos de la esquina, cuello blanco y gabardina. Manipulan con sus leyes todo por la ambición. No, lárgate ya, no quiero más tu basura, solo palabras absurdas.